Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando veáis esto y bienvenidos a mi canal de YouTube. Y si lo estáis escuchando, pues bienvenidos a mi podcast de divagaciones en el telar del geek. Yo soy Daniel y continúo hablando de cosas que hace unos años se consideraban imprescindibles o que han estado de moda y que a día de hoy pues no se les da tanta importancia. Hoy trato el tema de las notificaciones push, un tema que yo desde el día en que salieron decía que eran ridículas, que no merecían la pena y que parece ser que a día de hoy pues la gente está cambiando un poco su chip, ¿no? El estar constantemente pegado a las notificaciones. Por supuesto, siempre hay excepciones y no se puede generalizar, pero yo creo que el nivel ha bajado. Yo recuerdo sobre todo cuando salían aplicaciones de Twitter y la gente decía, pero ¿cómo puede salir una aplicación de Twitter a día de hoy y que no tenga notificaciones push? Y yo siempre decía, pero ¿para qué quieres notificaciones push en Twitter? O sea, ¿qué más te da leer una mención que te han hecho ahora que dentro de un cuarto de hora, que dentro de una hora? Es que es una mención en Twitter. Y si es importante, que te llamen por teléfono. Lógicamente, hay situaciones en las que necesitas tener una notificación push. Pero aparte de los sistemas de mensajería, incluso en los sistemas de mensajería, incluso en WhatsApp, yo recibo un mensaje en WhatsApp y ya lo leeré. Es que me da exactamente igual lo que alguien me haya podido escribir en WhatsApp. Si es algo urgente, realmente importante, que pueda cambiar el destino del universo, si lo leo ahora, que dentro de un minuto, llámame por teléfono. Es como la gente que queda y ven que la persona con la que ha quedado no llega y le empiezan a mandar mensajes de WhatsApp. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuánto te falta? Tío, llámalo por teléfono, que es que ahora todas las operadoras te dan minutos gratis para llamar. O sea, si estás pelándote el culo de frío porque estás esperando en una esquina de una calle, en lugar de mandarle un WhatsApp, que a lo mejor el tío, no se entera, llámalo, que la llamada seguro que es más instantánea. Pero, por ejemplo, el correo electrónico... yo tengo el correo electrónico para que revise si tengo correo electrónico cada hora. O sea, si alguien me manda un mensaje electrónico, pongamos, a las 12 y 2 minutos, pues hasta la 1 y 2 minutos no me voy a enterar. Y es que me da exactamente igual y vivo mucho más tranquilo de esta forma. Lógicamente, hay cosas que no puede ser. Si es la cuenta de correo del trabajo, pues esa sí que tengo notificaciones push. Y aún así hay veces en las que quito la notificación push, pero solamente las del trabajo o algo muy importante. Si alguien me escribe un correo electrónico, yo entiendo que lo mismo le da que le responda a los 3 minutos, que le responda a las 3 horas o incluso al día siguiente. No va a pasar absolutamente nada. Lo mismo ocurre con Facebook, lo mismo ocurre con Twitter, lo mismo ocurre con Instagram. O sea, es que realmente yo me paro a pensar... Y salvo lo que digo en aplicaciones de mensajería instantánea, ¿qué más te da tener una notificación push? Aparte de que te consume muchos recursos del teléfono, la batería te dura menos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando surgieron esto de los smartphones y el tener tu vida dentro de tu bolsillo, no tener tu Facebook, tu WhatsApp, tu correo electrónico, tus notificaciones, tal, tal, tal, la gente parecía que se volvía loca. Que no, yo quiero notificaciones push, es lo mejor del mundo, no puedo vivir sin notificaciones push. Desconecta, vive más tranquilo, sé feliz, no mires tu teléfono cada 5 minutos, o sea, tranquilo, tranquilo, relájate. Es que incluso para gestores de feeds RSS que tenían notificaciones push, pero, o sea, yo leo, yo tengo InnoReader como gestor de feeds RSS, de notificaciones, de noticias, y los veo literalmente 3 veces al día. 3 veces al día, por la mañana mientras desayuno, luego a las 3 mientras vuelvo en el trayecto del trabajo a casa y por la noche antes de acostarme. ¿Qué más me da que me esté notificando constantemente cuando sale una noticia nueva? Es que es ridículo. Y lo digo, o sea, yo, si alguien dice, no, Dani, estás equivocado, las notificaciones push son imprescindibles para... O sea, yo estoy de acuerdo que habrá situaciones muy, muy específicas en lo que sea así. Como, por ejemplo, puede ser una cuenta de correo electrónico laboral, ¿vale? O si vives de eso, o si tienes que estar constantemente tal. Pero para todo lo demás, para redes sociales, para correo electrónico, para noticias, tal, no sirve para nada, salvo para gastarte batería y que tú vivas más estresado. Nada más, como siempre, espero vuestros comentarios. Un saludo a todos. Y hasta la próxima.